Primero fue a principio de año, por la invitación de unas compañeras de la selección que me decían anda Boca. Bueno, fui a la primera prueba que se hizo, quedé, y bueno, por, no sé, yo ya había hecho como un pacto, así decirlo, con mis compañeras de Cañuelas, con mi grupo de amigas, y dijimos, bueno, vamos a terminar todo el campeonato acá y después vamos, vemos qué hacemos. Y bueno, entonces me quedé en Cañuelas, además también yo tenía mucha fe en Cañuelas, tenía mucha ganas de quedarme un año más, entonces dije, bueno, me quedo en Cañuelas, me comprometo. Y bueno, me quedé todo este año acá y lo voy a terminar acá. Ajá. Y bueno, y ahí a Boca le dije que no, que después por ahí sí, más adelante. Y bueno, hace poquito se hizo otra prueba, y... ¿Y te lanzaste? Sí. ¿Te presentaste, va? Sí, me presenté otra vez para, de vuelta, probar suerte. Y... Pero pará, entonces vos me decís que esto de Boca surge de la selección, de haber tenido contacto con otras chicas. Claro, que sí. Te incentivaron a querer probarte. ¿Cómo hacía Boca? ¿De vez en cuando pone pruebas para determinadas jugadoras? Sí, claro, porque era la prueba para ya el comienzo del torneo de Boca. Claro. Onda, el principio. Y bueno, ahí dije que no. Y ahora quería de vuelta probar. Y bueno, fui hace un mes, fui, me dijeron que siga yendo, que ellos me iban a mandar un mensaje, me iban a llamar, y no me llamaban, y bueno, pasó un mes, yo dije, bueno, por ahí ya no me llaman más, porque había 200 chicas y quedamos 16. Ajá. Y a esas 16 dijeron, bueno, las vamos a llamar, nos llamaron la semana anterior, y ahí nos dijeron, bueno, otro día ahí hicimos la prueba de vuelta y nos dijeron, bueno, vengan el miércoles, o sea, correcto, hoy. Y bueno. Como la prueba final. Claro, sí, la prueba final, exactamente. Y bueno, y hoy ya nos dijeron que quedamos. Y que pasaba que había muchas chicas que también estaban en otros clubes, por el tema fichaje, tenían que terminar el torneo en el equipo que estábamos. Tu caso. Claro, como en mi caso, porque cada una, ellos no querían tener problemas con los clubes. Ajá. Entonces dijeron, bueno, cada una termina el torneo donde está, va, eligieron otra vez 6 chicas, creo, 7, y bueno, y después dijo, bueno, traigan el pase que la fichamos acá. ¿En qué consisten las pruebas? Vos me dijiste 200 jugadoras, las lanzan en la cancha, juegan entre ustedes y de ahí las seleccionan, ¿o hay otro tipo de pruebas distintas? La primera vez, sí, hicieron 2 reducidos. Y después hicimos partido. Éramos todas de prueba. Ajá. Después, bueno, como te contaba, quedamos 16. Y la semana anterior jugamos con las que ya están en Boca. Correcto. Y bueno, y ahí fuimos. La semana anterior y hoy. Y bueno, y ahí ya decidieron. Pero jugamos partidos y reducidos. ¿Ya le habías comunicado, ya hablaste con Cañuelas que estaba esta intención quizás de dar este salto? Sí. ¿Ya está en conocimiento el club? Sí, claro, yo no quería decir nada tampoco por tema de que tampoco sabía si iba a quedar, estaba probando. Y bueno, sí, viajamos a Mendoza, se los comenté a los profes. Ajá. Y va, se enteraron en realidad, porque yo no quería decir nada todavía hasta no saberlo 100%. Y bueno, y ya ahora ya les comenté, ya también les comenté que me iba a terminar en Cañuelas. Y nada, ya les comenté. O sea, terminás el año en Cañuelas. El año próximo recién entrarías. Claro, creo que quedan 2 meses de este torneo en Cañuelas y ya después llevo el pase a Boca y ya me quedo ahí. ¿Y qué te dijeron de Boca? ¿Sería para empezar en la reserva? ¿Para empezar en la primera? No, no sé, la verdad. No sé si sub 16 o reserva. Tengo que ver cuando vaya. Creo que empiezo en la sub 16 igual y después veré si voy. La idea mía era como ir formándome ahí y ya. Con estar ahí ya me... Más que feliz. ¿Qué edad tenés, Martín? 15 años. ¿A qué edad empezaste a tener...? Recordemos, estamos hablando con Martina Iraola, actual jugadora de la primera de fútbol femenino de Cañuelas. Hasta hace unas horas se confirmó su llegada a Boca. Hoy, equipo de primera división del fútbol femenino. De hecho, está segundo detrás de 2 puntos de Guayurquiza. ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo empezó el amor con la redonda, con la número 5? Llévame cuando eras chiquita, cuando... Claro. Bueno, yo la verdad tampoco sabía cómo empecé hasta que un día le pregunté a mamá y me contó. Bueno, primero fui a la plaza con... Siempre me gustó el fútbol, siempre, ajá, siempre. Jugué con mi tío y mi tío va y le dice a mamá, ¿sabes? Juega bien, le dice. Y bueno, y a mí me encantaba. Yo siempre que podía iba también con papá mismo a la plaza, porque yo vivo al lado de una placita. Entonces íbamos siempre a jugar ahí a la noche. Estábamos como horas jugando, entrenando. Hasta que un día, bueno, yo hacía tenis también. Sí. Y había como una mostración. ¿Cómo se llama? Una muestra. Una muestra, claro, de los deportes de cañuelas. Y bueno, yo vi a un par de nenas, un par de chicas, ¿va? Sí. Que estaban mostrando fútbol femenino. Y eran 6, 7, eran poquitas. Y yo le decía a mamá, yo ese día me negué a jugar al tenis porque quería ir ahí. ¿Qué edad tenías? Creo que ahí, ay, me mataste, creo que 5, 6, sí, más o menos por ahí. Y me puse a llorar todo, pero porque yo creo que era porque quería jugar al fútbol. Y ahí le dije a mamá, y mamá habló con la chica que estaba ahí coordinando al grupito de chicas. Y bueno, y preguntó el horario y empecé a entrenar en el acá en la sede del club, en futsal. Empecé ahí, bueno, después de ahí... Claro, tenés 15, esto a los 5 o 6, estamos hablando casi de hace 10 años atrás. Claro, sí, un montonazo. Y después, bueno, jugué ahí un montón de tiempo, 3 años más o menos. No, 2 años, y a los 8 años me fui a jugar a FIC con los varones, con Osvaldo Díaz, que me dio la oportunidad de jugar en... En 11. Claro, en cancha de 11 y con varones, que aprendí muchísimo ahí. Y jugué la Liga Lovense y bueno... Ahí jugué creo que un año casi. Y después de ahí, bueno, empecé a entrenar con primera división, con el femenino. De cañuelas. Claro. Que hay que, a ver, hay que decir algo. El femenino de cañuelas se abre cuando también se empieza a abrir un poco el fútbol femenino. Porque hasta hace 10 años, vos lo acabas de decir, te tocaba tener que jugar con chicos... Porque los clubes no daban la posibilidad del fútbol femenino como lo dan hoy. Y creo yo, si no tengo entendido mal, fuiste de las primeras jugadoras que conformó este fútbol femenino de cañuelas. Sí, sí, sí, así es. Por eso cuando yo empecé en futsal, en la sede no había primera todavía. Ya por ahí cuando tenía 11 años, creo que ahí 12 años, se empezó a formar la primera. Y bueno, y ahí empecé a entrenar con ellas. Y no podía jugar por la edad, porque creo que se podía empezar ya a partir de los 14. Ajá. A jugar oficial. Y vos te querías comer la cancha. Mal, yo tenía una regana de entrar, te juro. Y bueno, las compañías, las chicas, literal, no te miento, a todos los partidos. Visitante, local, todo, porque... Mordiendo el alambrado. Mal, te juro que sí. Y bueno, después debuté a los 14. A los 14, exacto. Bueno, y ahora ya con 15 sigo jugando ahí. Y creció, ¿no? Esto ya hablando un poco de lo que tiene que ver con la institución, con cañuelas, que me parece, porque fue, ¿no? El primero que te dio la posibilidad de entrar al mundo oficial del fútbol femenino. Sí, sí, la verdad que sí. Ya que con 14 años me estén dando la oportunidad, y mismo confiando, porque por ahí decís, nada, esta, que la voy a meter porque es chiquita, andás a ver. Y me dieron la oportunidad, confiaron, todo, la verdad fue hermoso y además mucho crecimiento también. Venía de jugar con varones, literal creo que hasta ahí entrenaba todos los días en mi casa, aunque sea entrenaba porque me encanta. Y bueno, y después con primera también lo mismo, pero mucho crecimiento. Ahora, cuando recordemos, estamos hablando con Martina Iraola, jugadora de la primera de fútbol femenino de Cañuelas. Acaba de confirmarse hasta hace algunas horas su llegada a Boca. Cuando me hablas de que te tocaba jugar con los varones y aprendiste mucho, ¿qué aprendiste? Y aprendí... ¿Qué fue de distinto? Y hasta incluso te llevo a si hoy en el presente tuviste la posibilidad de tener compañeras dentro del plantel que no tuvieron la experiencia que tuviste vos. Claro, porque cambia mucho también el... No sé, bueno, primero jugar en cancha de 11, porque sí. Aprendí eso. Después también, no sé, la dinámica, la velocidad. Bueno, mis primeros minutos. Perder miedo al choque. Mi primera experiencia, claro, el choque. Bancarme, qué sé yo, por ahí. Una vez un padre dijo: ¿qué hace una nena jugando? Yo voy a traer una también. Y Osvaldo le dijo, trae la que quiera, claro, ¿qué voy a hacer yo? Qué sé yo, también fuerte por ahí psicológicamente, que era la única nena que jugaba. No sé, un salto muy importante por ahí. ¿Y cómo lo vivías cuando eras chiquita? ¿Te tocaba tener que jugar con hombres? Y todavía no existía, insisto, esto de equipos de fútbol femenino. No estaba abierta la posibilidad. De hecho, vamos a ser sinceros, hasta hace unas semanas hemos tenido la polémica que sigue latente de la pequeña que quiere jugar en la categoría 2012 de la, claro, de la Liga de Buenos Aires y no la Pabrita. Dejan. Sí. Y, bueno, vos sos parte de lo que viviste algo similar. Claro, viví algo similar y... Y bueno, me da tristeza también por ella, porque a mí por ahí me hubiera pasado lo mismo, por ahí me decían no puedo jugar y me hubiera puesto re mal, porque también es como que por ahí le estaría bueno que hagan para ellas también una liga o algo, o liga de chicas, si no se hace mixto, de chicas aunque sea, pero para que no pierdan también el ritmo, la competencia, y así llegan también mejor para cuando tengan que estar en una primera, en una reserva o en donde... O si se quieren dedicar al fútbol, ¿no? Y bueno, y con los chicos... no, era hermoso igual, ponele... Cuando jugábamos, yo me acuerdo que como era la única... entraba yo solita al vestuario, me cambiaba y todos ellos me esperaban afuera, todos afuera. Yo salía del vestuario y entraban todos ellos a cambiarse. Y ahí salíamos a la cancha, pero era genial, era muy bueno. Vos sabés que te saco un poco del pasado y te traigo a otro hito importante, creo, en tu carrera, que hay que reconocer. Tenés 15 años, ya sos jugadora de primera, jugando en Cañuelas, y además tuviste la posibilidad de tener tu primera citación en la selección argentina. ¿Cómo sí. fue? En sub-15, ¿cómo fue esa experiencia? Una semana estuviste, ¿no? ¿En la sub-15? Sí, entrenando, o más. No, creo que estuvimos 2 semanas. ¿Dos semanas? Sí. ¿Qué hicieron? Bueno, yo creo que fue como formándolo para más adelante, o para el sudamericano sub-17, creo que es el que más próximo se viene. Bueno, fue la, creo que sí, la primera vez que iba a una sub-15 de la selección, fue re lindo también. Además eran chicas más de mi edad, porque antes iba por ahí con la de sub-17 y yo tenía 14. Claro. Era muy... Por ahí eran muy superiores y por ahí en la sub-15 estaba más al nivel, más al ritmo. Bueno, de hecho, a ver, jugando en la primera, me imagino te toca jugar con chicas que son muchísimo más grandes, 20 y pico, y hasta incluso 30 y pico quizás. Sí, es verdad, y chicas muy grandes. Y bueno, igual me gusta jugar con los dos, ¿no? Poner con las grandes o con las chiquitas. Por ahí lo que cambia es la dinámica del juego. Pero la fuerza es mucho mayor en la primera división, que te van al choque y te tiran más que ponen en la selección, que por ahí era más dinámica, más velocidad, y en la primera es más fuerza, más se trabaja más ahí. ¿Cómo lo viviste? O lo siento yo así. 14 años y te citaron a la selección argentina. ¿Cómo fue? No, fue hermoso, fue muy choqueante también, porque yo, ¿qué me lo iba a esperar yo? Además me estaba yendo de viaje con unas amigas que cumplía 15, y me llama mi mamá y me dice, ¿sabes que te citaron para la selección? Llorando, todo así. Yo me puse a llorar, además estaba ahí con mis amigas, todo. Les conté, ninguna lo podía creer, yo tampoco. Ni me lo esperaba, la verdad, en ese momento. Y bueno, me volví y ya el lunes fui a entrenar a la selección, pero tampoco el lunes no hice. El lunes estaba, viste, cuando estabas como choqueado, miraba todo, ¿no? Porque aparte fuiste al predio del AFA. Claro, creo que ya había ido una vez, pero no lo había vivido así. Me puse la remera, No, ese día fue choqueante, no podía ni mover las piernas. Ese día jugué re mal, pero porque estaba muy nerviosa, ¿no? Estaba choqueada, todo. Y bueno, y después me fui adaptando. Además era el hisopado. Era el hisopado y nunca en mi vida me había hecho un hisopado. Tenía un miedo. Y bueno... Todos los nervios, la felicidad, la presión mismo, porque te reexigen, te corrigen todo el tiempo, te retan si no corres. Yo me acuerdo que en una, la marca que yo tenía, metí un gol. Sí. Y ¿De qué te pusieron a jugar? Pará, ¿de qué te pusieron a jugar? Me habían puesto interno por derecha. Ajá. Y la marca que yo tenía me había metido un gol. Y dice, ¿de quién era esa marca? Y todas se quedaron calladas y yo dije yo. Y me cagaron a pedo porque no me había corrido, no la había seguido. ¿Cómo es? Y bueno, pero ahí fui como más adaptándome también a ese clima de más exigencia, más presión, más... no, pero hermoso el juego, también cambia muchísimo. Lo que pasa es, vos lo dijiste, una cosa es entrar caminando, ver el predio, sí, visitarlo, y otra cosa es entrar y que te digan, dale Martina, dale que Juan, dale. No, no, yo no, el primer día fue desastroso. Después ya me fui acostumbrando, pero fue desastroso, te juro. Y en todo esto, ya como una jugadora de primera, habiendo jugado, habiendo hecho en Cañuela, habiendo incluso logrado cosas importantes, habiéndote enfrentado contra equipos importantes, haber tenido contacto con la selección argentina, me imagino que Martina no vive 24/7 dentro de una cancha. ¿Cómo es la vida fuera de ello? Me hiciste mención, por ejemplo, el tema de las amigas, claro, el tema de los amigos, el tema del novio que puede llegar a aparecer, la escuela, ¿cómo anda esa vida por fuera del fútbol? Y una, insisto, y una carrera futbolística que no para de crecer también. Bueno, la vida, bien, anda bien. Y voy al colegio a la mañana, a la tarde no voy, voy solamente los martes porque tengo que cursar inglés y educación física, aunque sea unas horas. Y bueno, los otros días entreno en Cañuelas, había empezado el gimnasio también los martes. Y bueno, y estaba entrenando en Cañuelas básicamente, y después estudio cero. Y temas amorosos, cero también, porque no sé, por ahí no quiero estar enganchada en nada en este momento. Pero nada, después en el colegio muy mal. ¡Epa! No, muy mal. Pasa que no me puedo concentrar tampoco, porque estoy, te juro que estoy todo el tiempo pensando, hasta mi compañera, te juro, la que se sienta al lado mío me dice, ¿qué hace de vuelta viendo un partido de fútbol? No, estoy analizando al rival, le digo. ¿Qué hace otra vez? No, estoy viendo la jugada a ver qué hice mal, qué no. Y estoy así todo el tiempo, no me puedo concentrar. Me imagino, te llevo, por ejemplo, a lo que fue la semana anterior. Llegaste el lunes a la escuela y vos ya estabas pensando en el viaje a Mendoza. Sí, te lo juro que sí. Todo el día sí. Y después, bueno, la tarde la uso como para descansar un rato y después... después me voy a entrenar con Cañeros. ¿Hay algunas cosas que estás sacrificando en estos momentos por el fútbol? En este momento, no. Por ejemplo, vos me hablaste de viaje de amigas. Sí. Ah, dos veces me pasó. Ahí está. Sí, dos veces me pasó. Primero, un viaje de una amiga. Y después, porque una semana no me llamaron de la selección sub-17. Entonces yo me había puesto re mal todo y dije, ya no me llaman más, no sé qué. Me hice toda la cabeza. Y dije, bueno, me voy a ir de vacaciones porque era mi cumpleaños de 15. Uh-huh. Y había decidido irme a San Clemente con mis amigas de fútbol. Con mi grupito que tengo ahí. Y bueno, ya teníamos todo preparado, todo habíamos cambiado el día porque una amiga tenía COVID. Correcto. Entonces, lo cambiamos de vuelta. Y bueno, ya estaba preparando la valija, todo. Y va que me llama Daniel. Y me dice, Daniel, el presidente de Cañuelas. Pongoli. Sí. Y me llama y me dice, te llaman para la selección, tenés que ir mañana, no sé qué. No, mañana no, el lunes. Y era, no sé, era fin de semana, no sé qué día era. Y digo, ¿el lunes de verdad? Y era dos días después de la vacación. O nada, un día y ya me tenía que volver de la vacación. Cuestión que se fue toda mi familia, todas mis amigas, todo de vacaciones, y yo fui solo un día y después volví con mi papá. Y quedaron ahí, y yo me quedé toda esa semana con mi papá, solos en casa, y mi mamá se quedó con mi abuela, con mi hermano, con mis cinco amigas de fútbol en la playa. Y yo era también, yo lo que más esperaba era ir a la playa con mis amigas de fútbol, claro, porque sí, era lo que más quería también. Y bueno, igual eso de la selección lo revaloraron porque yo ya en ese momento ya sabía que no iba a ir al sudamericano. Claro. Entonces, que haya seguido ir a... O sea, que haya ido que hasta, presentado, el, hasta el último día sabiendo que no iba a ir a Uruguay. Lo revaloraron y después de ahí, el último día me dijeron, bueno, te vamos a llamar... Prepárate porque te vamos a llamar para sub-15 y te quedan muchos sudamericanos por delante. Así me dijeron. Entonces yo dije, bueno, valió la pena haber faltado las vacaciones y venía hasta el último día. Tema de escuela, me decías, complicado, tenés que sacrificar vacaciones. Por ejemplo, me hablas de la época de los 15, me imagino vos salir de noche no sabes lo que es, lo tuviste que relegar totalmente. No, te juro que no salgo, no salí nunca en mi vida. Primero porque juego... O los 15 también, las propias fiestas que ya terminan de madrugada. Mismo, los 15 también. Muy pocas veces fui a los 15 y de joda, por así decirlo, tampoco salí nunca. Porque juego o porque termino de jugar, estoy muerta y digo, no, me quedo en casa, tranqui. Y no voy. Pero no sé, tampoco me entusiasma tanto ir. Por ahí, si mis amigas me insisten tanto, por ahí voy. Si tengo libre, no estoy cansada y no tengo que jugar al fútbol, voy. Pero no, tampoco me llama tanto la atención. El tema es que las amigas que quizás son por fuera del fútbol, ¿no? Claro. Transmitirles el amor por la pelota. No, sí. La locura por la pelota, decir, perdoná, pero yo mañana tengo que estar en el Arín jugando contra Nueva Chicago. Sabes que sí, sí. Lo lamento, dijiste, quiero estar en óptimas condiciones porque mañana sé que la tenemos que romper y tenemos que ganar. Sí, es así. ¿Eh? Es así. Por ahí, ahora ya lo entienden, pero fue... Por ahí era todo el tiempo fútbol y yo dije, ay, la puta madre, por ahí estoy descuidando a los amigos y ahí empecé a equilibrar. Y el tema, por ejemplo, lo que tiene que ver, retomando un poquitito, en la escuela, ¿saben que estás jugando? ¿Saben lo del tema de la selección? ¿Cómo va el tema de educación física? Que me decías que a veces te tenés que presentar, pero podés también, del mismo modo, presentar un aval de que estás entrenando con un equipo de primera, porque Cañuelas es un equipo de primera, está en la C, es una de las categorías del fútbol argentino femenino. Sí, por suerte el colegio lo toma muy bien. Hasta mismo me dejan faltar la tarde, por eso te comentaba, porque el colegio donde voy yo es doble escolaridad. Entonces, ¿cómo es? Hablé todo al principio y me dijeron, bueno, está bien, la tarde usala para entrenar, porque si no era todo el tiempo del colegio de las 8 a las 5 y yo me moría. Y eso, onda, en el colegio lo toman re bien y saben que jueguen la selección y que me lo tomo muy, muy en serio el fútbol. Marti, para cerrar, me los mencionaste en ciertos momentos de todas las preguntas, de todo lo que se fue dando de la charla. ¿Qué rol juega la familia? No, la familia no, es una locura. Mi mamá no es lo principal, para mí lo principal. Mi mamá me acompaña a todos los partidos, los entrenamientos, hoy en Boca se puso más feliz que yo, te lo juro. Después, bueno, mi papá también me habla de fútbol todo el tiempo, hasta yo hay veces que le digo, no, bueno, pa, ya está, porque es todo el tiempo para que mejore, para todo, para bien. Y bueno, mi hermano también me reapoya, estaba re feliz hoy también cuando se enteró. No, pero la familia es lo fundamental. Yo creo que sin ellos tres, bueno, y después mis primos, mi tía también se preocupa un montón, se... Me aliento muchísimo, pero sin ellos tres yo no podría jugar al fútbol, te lo juro, porque me muero. Y la última, ¿qué mensaje le dejas a la institución de Cañuelas, a la Albirroja, donde hay que decir, sos jugadora de Boca, te queda todavía hasta diciembre, de hecho están por terminar la primera ronda y por comenzar la segunda ronda de esta zona campeonato, donde están en los últimos puestos, pero tienen posibilidad de sumar puntos y de recuperarse, te quedan partidos en Cañuelas todavía, sí. Pero también del mismo modo uno ya sabe que va a ser el inicio de una despedida. Sí. Era un momento que igual ya tenía que llegar porque ya lo tenía pensado, pero nada, solo agradecimiento y... todo agradecimiento por los momentos, por los entrenamientos, por las cantidad de cosas aprendidas, cada profesora, hasta mismo las chicas, la voy a entrenar un montón, todo el tiempo las paso con ella y pasé un montonazo. Hasta mismo, como te contaba de chiquita, eran 5 o 6 que jugaban, y esas 5 o 6 hay 3 que ahora están en mi grupo de amigas. Uh-huh. Y bueno, las conozco desde un montón y va a costar soltar, pero bueno, tampoco soltar, pero no verlas tan seguido por ahí. No jugar ya con ella, pero fue hermoso y siempre, lo principal que tengo es Cañuelas, que fue la raíz que me hizo.